Muy buenas noches, pues sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo como todos los jueves es una nueva edición del Rocktubernio. Ya sabes que el Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana todos los jueves de 9 o de 9 y 10 o así hasta las 10, 10 de la noche. Nos puedes escuchar también a través de streaming. Ahí tienes en la página web de Radio Topo el botoncito correspondiente para darle y podernos escuchar debidamente. Y luego, pues bueno, nos puedes escuchar tranquilamente a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y bueno, luego hay también una serie de repeticiones semanales de nuestro programa, que ahora realmente tampoco me acuerdo muy bien a qué hora ni qué día es, ni qué día son, pero vamos, varias tienes por ahí para poder encontrarnos también y poder escucharnos tranquilamente. Y hay que decir que mañana es día 8 de marzo, con lo cual, y como todos los años, pues bueno, hoy en el Rocktubernio emitimos un especial dedicado a las mujeres rockeras, las cuales pues van a ser las protagonistas del programa de esta noche. Bueno, hay que decir que lo que acaba de sonar es la sintonía con la que empezamos todas las semanas el programa, la sintonía de Sleater-Kinney. Ellas son las primeras protagonistas de esta noche, ya que es un grupo americano, un super trío americano compuesto por tres chicas. Y bueno, pues hay que decir que hace dos años, pues bueno, nuestro primer 8M, pues en especial 8M, hicimos un especial dedicado a las rockeras internacionales. El año pasado hicimos otro especial dedicado a grupos que estaban compuestos íntegramente por mujeres, y en este caso pues nos quedamos en el estado, y lo que vamos a pinchar o lo que hemos empezado pinchando han sido bandas en los que, pues eso, bandas o artistas femeninas españolas, del Estado, ¿verdad, Quique? Buenas noches, Kiko. Y Marcelo no ha podido venir, ahí tengo al otro lado a Quique. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. ¿Y con innovando cada año. Cada año, pues. El año que viene será. Habrá que pensarlo. Nos ponemos a pensarlo ya, mañana. Bueno, y antes de Slater Kinney, nuestra sintonía, ha sonado ya un grupo que a mí me trae unos recuerdos noventeros muy, muy chulos. A ver, ¿con qué pues hemos empezado? Sí, cuéntanos. Es un grupo que yo descubrí a través de una película. En el año 96 fui a ver la película del mismo título del grupo, que se llama Killer Barbies. Una película de, supongo que denostada por los más acérrimos defensores del cine ultranza, porque era del director de Jesús Franco, Jess Franco, uno de los maestros del terror de serie B, serie Z, algo así, como quieras llamarlo, españoles, pero un maestro del cine, vamos. Y eso, como digo, el año 96, aún recuerdo, cuando los cines eran cines de verdad, que no sé si fue el cine Coliseo o el teatro Argensola, para los más viejos del lugar, en pleno pase independencia. Y eso fue la película, investigué sobre el grupo, iba de las peripecias del grupo, una casa encantada, así, investigué y al poco pues me hice con los discos. Pues Killer Barbies, un grupo de Vigo, liderado por Silvia Superstar, una chica que había cantado en Aerolíneas Federales, y Billy King, que de guitarra, luego ha ido cambiando de formación y actualmente aún siguen tocando. Lo que hemos escuchado es su primer disco, que es Dress to Kiss. Sí, hombre, también, además, la portada es un guiño al Dress to Kill. Al Dress to Kill salen cuatro muñecas. Kiss. Cuatro sí, sí, muñecas sí. Hay vestido, maquilladas. O sea, maquilladas como los Kiss, nuestros queridos Kiss, Kike. Sí, eso. Y atrás salen los cuatro componentes del grupo con muchas cosas. Incluso sale un póster de Kiss por ahí. O sea que ha sonado el Dress to Kill, to Kiss. Y la primera canción, que es Love Killer. Uh-huh. Quizás una de las más movidas, sí, más conocidas. O sea que eso, ahí está Silvia Superstar con su Killer Barbies. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio y la segunda rockera de la que vamos a hablar. Pues es una auténtica pionera. Azucena Martín Dorado Calvo. Aquí no está recordada Azucena, la cantante de los primeros discos de Santa, ya desarrolló su carrera como vocalista pues en los años 80 con aquellos dos míticos primeros dos discos de Santa y luego con dos discos en solitario. Esta tía era tremenda, era una fuerza de la naturaleza, tenía una voz impresionante y, como digo, fue la que abrió paso a tantas y tantas rockeras para que se hicieran un hueco en este mundo, pues bueno, tan, por decirlo de alguna manera, tan masculinizado como es el del rock and roll. Ella, como digo, es una pionera. A finales de los 80, pues ya, o principios de los 90, dejó la música, se dedicó a la hostelería. Ya durante mucho tiempo no se supo mucho de ella, hasta que el 31 de enero del año 2005 pues fue hallada muerta en su domicilio de Madrid por un edema pulmonar agudo que le había dado. Tenía 49 años. Aquí recordamos a la gran Azucena y, bueno, pues aquí me he traído un single que tenía por casa, un single en cuya cara está la canción Héroe de Papel y en su cara B Reencarnación, dos temas del primer disco, del mítico primer disco de Santa. Aquella banda en la que estaba Jero Ramiro de guitarrista. Además, un disco y un single que estaban producidos por Fernando Sánchez y Juan Luis Serrano, batería y bajista de Los Obús. Y yo creo que pues podíamos recordar a la gran Azucena a través de este Reencarnación. Y ya tenemos aquí a 45 revoluciones por minuto el plato de vinilos de Radio Topo. Y lo que va a sonar es Santa. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Topo. Parece que el plato de vinilos, pues bueno, igual nos ha causado una mala jugada. Esperemos que sigas ahí al otro lado. Y bueno, pues aquí sigue el Rock Tubernio. Lo que bueno, haya sonado Santa. Lo que hemos intentado. Santa suena, aunque. Lo que hemos intentado que escucharais era Santa con este Reencarnación. Esta canción dedicada a la gran Azucena. Santa que ha vuelto. Bueno, yo lo estuve viendo un grupo tributo a Santa que lo hizo muy bien en el Utopía este año pasado. Y sé que ahora, estos días, iban a tocar Jero Ramiro. Había creado otro tributo a Santa y ha tenido la mala suerte. Habían vendido casi todas las entradas en Madrid. Resulta que en la sala donde iban a tocar les han cambiado de accionistas o propietarios y les han hecho la jugada de cancelarles el concierto. Y Vaya. Se han quedado con todo vendido casi y Vaya. Sin sala. Sí, sí, sí. Bueno, pues. O sea que ahí tendrá que esperar el concierto tributo a Santa. Esperemos que venga por aquí Jero. Bueno, pues de Azucena Martín Dorado Calvo, nuestra querida Azucena, cantante de los dos primeros discos de Santa y de los dos discos en solitario. Pasamos a otra banda que nos presenta Quique. Pues sí, vamos a poner un CD de una colección que es unas joyas de unos CDs, la serie Condenados al Olvido, que ya van por su número 9. Y este número 9 está, bueno, la Condenados al Olvido está editado o producido por Gadir Records y se dedican a rescatar grupos de la ochenteros, noventeros, que grupos que no habían grabado nada en disco y a rescatar maquetas de aquella época. Y este número 9 de Condenados al Olvido es el Ladies of Metal, el volumen 2, que ya hubo, vamos a escuchar luego el primer volumen. O sea, todos grupos que por lo menos hay un componente principal que es una chica. Y aquí vamos a escuchar el grupo Light Out, grupo de Barcelona, que se creó en el año 87, tuvo una vida bastante efímera hasta el 92, y en él cantaba una chica que se llamaba Marilú. Grabaron una maqueta en el año 89 y la característica era que era inglesa, llevaba muchos años en Barcelona y grabaron en la maqueta las canciones en castellano, en inglés y en catalán. Vamos a escucharla. Bueno, Marilú luego pasó a otro grupo catalán de Terrassa que se llama Sadai, otro grupo que solo grabó alguna maqueta, y ahí se llamó, pasó a llamarse Connie Lynch. Y luego, que esto sí que no sé, no he encontrado los datos, sé que ha hecho publicidad en televisión y ha entrado en el mundo de la tele. Participó luego también, que lo he leído por ahí, en el programa de estos, un programa de estos cutres, Lluvia de Estrellas. En el año 2001 ganó esa edición y luego participó también en La Voz en el 2016. Luego además pondremos a otra artista que participó en La Voz. Pues eso, o sea que también el mundo heavy también se involucra en esos temas comerciales. Pues nada, vamos a escuchar el grupo Light Out, la canción No Quiero Vivir, de su demo del año 90. Thank you. ¡Viva la Sagrada Hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la Anástasis! ¡Viva! ¡Viva la Apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Pues aquí seguimos en el Rocktubernio y ahora, pues bueno, pues vamos a volver a Galicia. Porque vamos a pinchar un tema de una banda en la que estaba como vocalista Rocío Vázquez, alias Diva Satánica, una cantante excepcional que estuvo también Kike en la voz y no hace unos años y no lo debió hacer mal. No hizo mal, pero no vendía lo que cantaba. Exacto. O sea, la echaron rápido. Sí. Y bueno, hay que decir que Diva Satánica es la vocalista de la banda gallega Blood Hunter, pero bueno, también ha colaborado con otras bandas, entre ellas con esa banda de origen brasileño que tantas veces hemos puesto en el programa y que tanto nos gusta, como son Nervosa. Estuvo con ellas un par de años y con ellas publicó el cuarto álbum de la banda, ese Perpetual Chaos, que vinieron a presentar a Zaragoza en la sala Lo Intento, en un concierto excepcional, que te lo perdiste, Kike, que ya no estuviste tú. Sí, lo que, no, creo que de vacaciones, ¿no? Sí, o sí. Estaba en Perpiñán, pues no. creo que era el festival Pirinean. Puede ser. Ahí se presentó Nervosa, pues con su aquella formación de esa época, que desde luego es mi formación favorita de las Nervosa. Ahí estaba, pues como no, Pri Camaral, la líder de la banda, la guitarrista, estaba Mia Wallace al bajo, Eleni Nota a la batería y la gran Diva Satánica a las voces. La verdad que dieron un conciertazo tremendo, Diva Satánica, y demostró lo excepcional y soberbia vocalista que es. Y bueno, pues después del concierto estuvimos hablando con ella y la verdad que es una chica simpatiquísima, bien agradable y de una conversación muy amena y muy interesante. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de este álbum que grabó Diva Satánica con Las Nervosa, y lo que va a sonar a continuación es Time to Fight. Yeah. Bueno, pues han sonado la caña de las Nervosa. Esperemos que vuelvan otra vez por aquí. Bueno, de momento, la otra escisión de Nervosa, que es Cripta. Cripta viene, a tocar el mes que viene, creo, ¿no? En abril, por aquí. Creo que es abril. A principios de abril, me parece. Por eso. Sí, pues sí, exacto. Con Fernanda Lira. Con Fernanda Lira, sí, porque vamos, hay que decir que Nervosa han cambiado de formación continuamente. Eso es. Prica está, la guitarrista está, venga a cambiar de formación, y bueno, pues nada, ahí veremos a una de las excisiones de Nervosa aquí en Zaragoza. A ver, cuéntanos qué canción va a sonar. Pues no, pues nos quedamos más cercanos, y un grupo que le tenemos especialmente cariño, que ya sonó el año pasado, y un grupo de Vitoria, que son las Pléyade, que no, bueno, creo que se lo mandamos por el programa y nos lo agradecieron. Y nos lo agradecieron mucho, además bien majas, sí, señor. Y lo volveremos a hacer. Un saludo a las Pléyade, que seguro que nos escuchan. Pues Pléyade, como digo, un grupo también efímero en su día, porque en su día, en los 80, era dificilísimo el tocar en un grupo heavy, sobre todo por chicas. Sacar disco era ciencia ficción casi, y pues seguir la afición de tocar, ensayar, todo eso debía ser un esfuerzo sobrehumano. Así que Pléyade grabó esta maqueta que vamos a oír, es del año 85, que, como digo, es un CD de la serie Condenados al Olvido, de Gadir Records y Héroes de Culto. También hay que agradecer a Paco Manjón y Jesús Gadir, que son unos auténticos héroes de rescatando todos estos grupos, que si no, no los podríamos oír. Y Pléyade grabó en el año 86, creo, un recopilatorio de grupos de Vitoria que se llamaba Rock a todo Gasteiz. Ahí sacaron un par de canciones de esta maqueta, y luego posteriormente en el disco, que es una joya también, de hace unos años, Ellas son eléctricas, también sonaron un par de canciones de esta misma maqueta. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar de Pléyade la canción Sacrificio, de su demo del año 85. Bueno, pues desde aquí ese recuerdo a las Pléyades, esa mítica banda femenina de heavy metal de Gasteiz. Con un sonido, maquetero de lo total. Más auténtico. ¿Eh? Exacto, sí señor. Bueno, pues aquí seguimos y cambiamos radicalmente de estilo. Y de Gasteiz pues nos vamos a ir a Murcia, porque vamos con Lidia Damunt, una sin par artista murciana que en el pasado formó parte del terceto Hello Cuca, grupo que a finales de los 90 resituaba un rock casero y cercano, que al menos en el fondo pues traía el eco feminista de grupos como Sleater-Kinney o Bikini Kill. Ya en solitario, Lidia Damunt ha conservado el espíritu disidente del pasado para seguir construyendo una carrera discográfica muy original. Este año precisamente se cumplen 10 años de la edición de un disco de versiones titulado Gramola, en el que abordaba canciones compuestas o interpretadas por reconocidas intérpretes femeninas. En este disco recreaba con mucha variedad los temas originales, a veces incluso alterando el significado original de la canción. Ahí estaban, por ejemplo, Lola Flores, Mari Trini, Julieta Venegas o Violeta Parra. O como en el tema que vamos a escuchar a continuación, que es el himno Señora, que inmortalizó Rocío Jurado y que se convierte en un ejercicio de resistencia. Vamos con Lidia Damunt y este, Señora, cambiamos un poco el registro, que yo creo que tampoco está nada mal. Cuando supe toda la verdad, Señora, y era tarde para echar atrás, Señora, era parte de su vida y él, mi sombra, mi sombra. Cuando supe que existía usted, Señora, y a mi mundo era solo él. Nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Bueno, Quique, ¿qué te ha parecido? Pues me has cogido por la puerta a punto de irme. De verdad. La versión de Rocío Jurado. Y me he enterado de lo que viene ahora y creo que me voy a ir. Pues a la pírate. No por el grupo en sí, sino... Bueno, ahora lo veremos. Bueno, pues aquí seguimos en el Rocktubernio. Y bueno, ya me parece que quedan... Bueno, no sé cuántas canciones quedan, pero pues queda un ratico todavía de programa y es el momento de pues hablar de la gran Estefanía García, una de las voces de metal extremo más espectaculares de este país. La ex cantante de esa banda tan molona que era Inmute. Y aquí la tuvimos al otro lado del hilo telefónico, en Cuerdas de Acero. La estuvimos entrevistando en una entrevista bien interesante, donde se contaron un montón de cosas bien chulas. Y bueno, pues aquí me he traído un CD de Inmute, que es precisamente el que presentaban en aquella ocasión que las entrevistamos. Y de hecho las vimos en la Ley Seca también tocando su segundo larga duración, SGA del año 2017. Y bueno, pues aquí me he traído SGA de Inmute, una banda de death metal melódico muy molona. Y bueno, pues la canción que he elegido es la última del álbum, es la canción con la que despedimos aquel programa de Cuerdas de Acero, y es la canción que finaliza este disco, que es una versión de Metallica de uno de sus mejores temas, que no te quejarás, que aquí te traigo una versión del Damage Inc. Bueno, la canción que cierra el Master of Puppets. Nos salvamos por eso, porque aún vale ese disco. ¿Dónde está cantante? ¿Dónde Estefanía García, que es una tía con una personalidad arrolladora y con una voz tremenda? Pues está, que se sale. Yo recuerdo de haberla visto, que han tocado un par de veces, creo, aquí. Estuvimos juntos viéndolos en la Ley Seca, en aquel concierto que... Igual tres. Creo que yo la he visto en el Teatro de las Esquinas una vez, que llevaba la pierna ahí recién operada. Sí. Y en la Ley Seca no recordaba. Sí, estuvimos viéndolo, que precisamente fue cuando la entrevisté, justo cuando estaban presentando aquel disco y venían a Zaragoza a tocar en la Ley Seca. Creo que en un Iberian, puede ser. No, eso sí que no me suena a mí, pero bueno. Bueno, pues se metía mucha caña, sí. Pues bueno, vamos a escuchar a Inmute a través de su segundo álbum, de este GEAC. Lo publicaron en el año 2017, y lo que va a sonar, Kike, es una versión de uno de tus grupos más queridos y odiados a la vez, que es Metallica, este Damage Inc. Rats Incorporated. Te quejarás, ¿eh? Menudo temazo te he traído, ¿eh? Pues sí, mucha caña, de los buenos, de Metallica, por lo menos. Sí. Bueno, pues aquí ya encaramos la recta final del programa, quedan dos canciones y volvemos a Galicia. Una tierra donde hay una escena del metal extremo tremenda, hay un mogollón de grupos, yo no sé, sí, qué tiene esa tierra. La hubo en el pasado, sí, y la hay, sí, todavía. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de una banda de Lugo, que no es que descubriera, porque ya lo tenía en algún recopilatorio, pero bueno, los conocí bastante cuando estuve precisamente visitando la Galicia interior y en una tienda de discos de Lugo, que es una tienda súper molona, que está ahí dentro del casco viejo de Lugo, ahí dentro de la muralla, que se llama precisamente Muralla Records. Pues ahí, comprándome varios discos, pues me hice con un disco con el que en ese momento era su último disco y es el que tenían en las tiendas, de esta banda, que son los Barbarian Prophecies, una banda que yo creo que tú sí que has visto en directo alguna vez, ¿no, Quique? No. Ah, Barbarian, ¿no? Creo que iban a tocar en... estaba previsto o algo así, la pandemia, pero no... Oiga, lo que pasa es que es muy difícil, está muy lejos, Galicia, venir hasta aquí... Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que tiene... Pues ahí en esta tienda tan molona en Morella Records, pues me compré su yo creo que era su cuarto disco, ese Origin, un disco que lo publicaron en el año 2018. Y bueno, hay que decir que Barbarian Prophecies es una banda de metal extremo, así de death metal, que suenan muy bien. Y que tienen una cantante que se llama Alicia, cantante y bajista, que es una pasada. Alicia lleva en la banda desde el año 2014, le ha dado su sello personal al grupo y la verdad que es un grupo que está muy bien, ¿eh? Mm. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de este Origin. Antes hemos escuchado el Reencarnación de Santa y, curiosamente, pues ahora lo que vamos a escuchar es el Reencarnation de Barbarian Prophecies. Mm-hmm. Dos canciones con el mismo título. Vamos con los Barbarian Prophecies, con su tremenda cantante, con Alicia, y bueno, pues eso, lo que va a sonar es Reencarnation, en aquel vinilo que me compré en esa tienda de Lugo, Muralla Records. Don't let me down. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues aquí seguimos. Antes hemos escuchado Barbarian Properties. Vaya voz, que tiene Alicia, qué sí, pasada, macho. Una pasada, joder. Y, sí, sí. Y bueno, estaba antes decía Muralla Records, la tienda se llama Muralla Discos en Lugo, y estaba pensando que el que regenta la tienda, que era un tío majísimo, cuando estuve un rato hablando, estará contentísimo porque recuerdo que tenía una bandera del Atleti de Bilbao. Ahí justo detrás de donde se sienta él. Y digo, pues este hombre la verdad que estará contento. Hasta aquí le mandamos un saludo. Y bueno, ya pues es el momento de presentar la última canción, Quique, porque eso. el tiempo se acaba, claro que sí. Y ahí llegamos al momento final, sí. Pues presentamos el último grupo de la noche y nos vamos a Cataluña, en las cercanías de Barcelona, un grupo Corgul de Exterminator, un grupo muy cañero de death, thrash, black, llamémoslo como quieras, pero mucha caña. Y tiene la vocalista, es una chica, Lilith Necrovich, músicos muy experimentados, Corgul. Lleva ya este año, creo que cumplen el 20 aniversario desde que se crearon en el 2004. Y bueno, los he visto una vez, los he visto que vinieron a Utopía. Esperemos que vengan, han sacado disco este 2023, esperemos que vengan a presentarlo por aquí. ¿A esta banda la pusiste en Cuerdas de Acero en algún programa? Sí, un disco anterior suyo, puse, sí. Corgul de Exterminator, que es una canción de Voivod. Voivod, eso es. Así es. Ajá. Y aquí vamos a poner su disco del 2020, el anterior, que se llama Sharpen Your Spikes, o sea, afilad vuestras picas. Y vamos a poner la primera canción, una intro que es Campanadas a Morts, en catalán, Campanadas a Muertos. Y la primera canción es Prophecy of Black Blood. Así que vamos a despedirnos con Corgul de Exterminator. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro particular y subjetivo homenaje a las mujeres rockeras, nuestro particular especial 8M, y no dejáis la sintonía de Radio Topo, y sobre todo mañana, que durante todo el día tendrás programas especiales dedicados, pues eso, a esta fecha tan señalada, al 8M. Y bueno, pues nosotros pues aquí dejamos el programa, y a ti, Quique, pues te veo el próximo jueves. Nos vemos a la próxima. Buenas noches.